Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Es la hora 20, 6 minutos. La temperatura 35 grados. La humedad 28%. ¿Otra vez el mismo quilombo que la semana pasada? Por favor, no sé. Ay, pero por favor, cambia, hay gente terrible. Mirá, sacá los patas. Mirá que yo en el Facebook pedí que por favor no hicieran este despelote, lo mismo que la vez pasada. Ay, un Pato, desastre. Vos no sabés usar el Facebook tampoco. No, eso es verdad, cosas pero que haber dicho. Bueno, acomodás un poco ahí, haces pasar favor, al primero. Pero señor, sáquese la mano de ahí. Ay, esa pero señora gorda no la quiero en el casting. Ay, no sé. No seas, porque sea gorda. No llamen a Linadi, no porque sea gorda, sino porque tiene cara de mala onda. Hay uno, mira, hay un chonquito. Que bueno, cero, ese es el que tiene el número uno. El número uno A. Un número uno A de la serie. Ay, no A porque llegamos cara, a la no llegamos la cara, a la serie N hoy. Señor, uno. Uno. Uno. Uno, por favor, pase sordo, parece que. No, uno, está, pase, está por trato. Favor. Mira cómo se vino vestido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Ay, hola, Pato. Yo soy Robbie Wambord. ¿Todo bien? Hola, Robby, ¿cómo te enteraste de este casting? Qué lindo que estés acá, bienvenido. Ay, sí, re lindo. Ay, te cuento. Mira, porque yo trabajo en la peluquería de Susi, mi prima. Y bueno, estamos escuchando la radio acá. Y bueno, me encantó tu programa, me encanta tu onda. Ay, qué tierno. ¿Y conoces a nuestras columnistas? Ay, sí. Ay, Clarita, qué linda estás. Qué lindo tenés el pelo. ¿Te hiciste un brushing, mi amor? Sí, tesoro. Creo que ya estoy adorando. Te sos igualito a vos. Me gusta. Me gusta este chico, ¿eh? Ay, pero igualito a él. ¿Viste cómo tiene el pelo? Parece Flavio Mendoza, gordo. Pero escúchame una cosa pasiva de miércoles. Mirá lo que pasa. ¿De mí vas a decir bueno, eso? Bueno, pero Bobby, por favor. Bueno, Bobby. Pero Clary, por favor, esta tilinga, mirá que. Por favor. Parece un amor, Bobby, este chico. No lo ataques, es amoroso. Bobby. Creo que nos quedamos con él. Dame, por favor. Ay, pero. Alfonso, ay, qué lindo perro tenés. Dame, Alfonso es mío, pero. Dame, Alfonso. Mirá, pero mira, Alfonso, ¿con quién quieres venir? Le tiene. Mira. Ay. Ay, me quiere. Mira. Debe tener un chorizo en el bolsillo. Mira cómo es la cola, Alfonso. Lo quiere. Le cayó bien. Y a la otra columnista. Los perros me adoran a mi Pato. Ay, sí. Pato. Sí, los gatos te deben adorar, ¿y nena? Y vos, a ver, ¿sabés sacar a pasear al perrito y todo eso? Ay, sí, te lo saco ya cuando me pidas, mi amor. Ay, pero qué una media, Pato. Qué solícito, qué solícito. Está bien dicho, Pato, ¿no te das cuenta que me está imitando? ¿Vos decís? Me está imitando. Nada que ver. Por favor. Nada que ver, nene. ¿Qué decís? Ay, gordo, te falta clase para. Sabés los tacos que te falta vos, nena. Y a la otra columnista la conocés porque la estás ignorando por completo. Ay, ¿cómo te llamabas vos? ¿Wanda? ¿Clara? ¿María? ¿María era, no? No, mira, yo me llamo Ángela. Hacerle juicio, Ángela, hacerle juicio. Voy a hacerle juicio. ¿Pero vos escuchabas el programa o no? Porque ella está siempre, la Ay, doctora sí, Navarro. Sí, lo escuchaba, Uribe. Pero ¿es doctora? ¿Qué era? ¿Fiscal? ¿Usted qué era? Disculpe. No sabe. Tenés que estudiar. Bueno, mi rey, número dos. Esperá. Atento a las cosas que dice Clary. O sea, yo. Ay, Clara, ay, me encanta cómo respirás, Clary. Te juro que en la peluquería. No, en la peluquería. La peluquería es sucia. Pero está mintiendo, Pato, está mintiendo. No te das cuenta que está pasiva lindo. De miércoles. No, a ver, Robby, respiremos. Vos, Robby, decís que te imita, nada que ver, está, nada está que ver. Es una imitación mala. Es peluquero de casualidad, tiene buena onda con Clara pero de casualidad. Favor. O sea, no soy peluquero, o sea, yo soy un especialista en estética. Estuve trabajando en Europa, en Italia, o sea, no, el término peluquero. No pasaste de Avellaneda, nena. Je parle un peu de francés, oui. ¿Sabés cómo te dice? Vos sabés, mi chiquito, que yo estuve en París. No le creas, Clara, no le creas. Podemos hablar toda la tarde. Pato, ¿vos sabés cómo se gusta. Llama el que nos brinda la comidita que le tenemos siempre al invitado? No vas a verlo. No, Jean-Paul. Ay, mira que cómo lo ay, dice. Sí, cuando te digo las cosas de Jean-Paul, ¿ya empiezo o después? No, todavía no. Pero ¿cómo te atrevés? Bueno. Pero llegó al miércoles, ¿cómo te atrevés? Dame el perro. Mirá, espera que lo tiene en la falda. Lo tiene en la falda. Ay, me ama. Sí. Lo está toqueteando, Pato. Yo no quiero. Es una energía muy linda para nuestro programa. Bueno, entonces Robby, vos los jueves tenés disponibilidad horaria. Y sí, los jueves sí, puedo venir un rato. Sí, la no, verdad, no, y para un vos. Un rato no. Te necesitamos las dos horas más pero, que Pato, vengas pero, a casa, me hagas pero, el brushing antes. Pero ay, Clara. Hay un baño de crema tendría bien, Patito. Ahí, bueno. Un baño de creatina. Sí, sí. ¿Viste? Te dijo que tenés la piel hecha mierda. Te diste cuenta como te lo dijo, ¿eh? Te lo dijo, tenés el pelo hecha mierda, te dijo, ¿eh? No, lo tenés lindo, mi amor, lo podés tener mejor, nada más. Bueno, bueno, lo que yo te dijo, Pato, no le creas. Vos dejaste tus datos acá en la producción, todo. Dame lo que yo guardo los datos, Pato. Yo guardo los datos. No, no confío que vos los guardo yo. De este chico. Es no mentira. Confío. Este chico sirve. Este chico. ¿Usted qué dice, doctora? Me yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo con la doctora. Estás de acuerdo conmigo. Mira, por primera vez estoy de acuerdo con Bobby. Mira, toma, no, estoy de acuerdo. Pato, yo estoy de acuerdo con vos. Robbie, sos un tesorito. Yo lo que diría porque se nos está acumulando la gente. Y sí, realmente, pasemos al número 2. No sé, sacalo de acá. Ay, ¿cómo? Flores, ay, Pato, ¿cuándo arranco yo? Ah, bueno, ¿qué claro, es esto? ¿Qué es esto? A ver, hace pasar. ¿Qué tenemos ahí? El número 2, no sé. ¿Terminamos con este chiquito? A ver. Pase, por favor, pase. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Adelante. Tome el micrófono, señor. Pato. ¿Su nombre? Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Alfredo de Flores. ¿Qué tal, Alfredo? Ay, es la primera vez que nos llegan flores al... Nada más que no es para vos. ¿Liberamos al candidato o se queda el candidato? ¿Qué hacemos? Que se quede directo. Ya se quiere ir, viste que vago, ¿no? A ver qué dice acá. Capaz que no era para vos, Pato. Yo no puedo creer. No es para mí, eso es lo peor. Un ramo de flores. Es para la licenciada, claramente. Ay, Clarita, te admiadore. No me digas, Robin. Pato, recibe flores ella y vos no. No, te juro que estoy refrustrada. Dice, licenciada, claramente, felices 23 enanitos de jardín, su oyente Berto. Clara, lo arregla después del aire, así podemos... Ay, hermosa la flor, me encanta. Me ilusioné. Debe haber un error. Por un momento me ilusioné. Pensé que este chico candidato tan amoroso había venido con pero flores. Pero que esta pasiva, perdón, pobre. Ay, gorda, vos tomás pasiva que una puerta, por favor, ¿eh? Chiquito, mira. ¿Le podemos preguntar al florista cómo está? ¿Qué tal? Es muy bizarro. Y yo quedo con este... Entre nosotros dos, ¿cuál es el mejor asistente? ¿El mejor asistente? ¿Para qué? Para ella, viste que es una diva total. Ay, entonces necesita un mejor asistente. Alberto, y esta que está acá. Ay, gorda, ¿cómo asistente? Es un papelón. Entonces creo que... Tomá, te lo dije. Bueno, mira, chiquito, ahora, si el señor florista dice que es él, igual deja los datos, chiquitín, acá, dejáselos. Yo lo guardo, Pato, La RT también, te había traído todo, el quid, todo. ¿En serio? Sos un genio. Es que yo soy una persona muy aplicada, ¿viste? Aplicada, si yo te contara lo que es aplicada, esta chegua. Entonces, ¿qué opinás? Bueno, yo diría que vayamos despejando el estudio, porque está toda la gente esperando y ya no vamos a poder atender más. ¿Hay tiempo para atender al segundo? No, no hay tiempo, tenemos que ir a presentación. ¿Usted quiere ser asistente mío también? Dale, sí. ¿Cuánta competencia tengo? Vamos a ver quién gana. Claro, vos porque querés que te regale las flores. Un error con las flores. Deberían ser para mí. Digo, así cualquiera. Vamos a la presentación, Pato. Sí, ya se convierte en un sainete. Este te voy a decir una cosa, Pato. Disculpame que te interrumpa. Ay, mirá, está re contenta la otra. Mira, este me está imitando. No, querido, ¿cómo te imitar? Por favor, una imitación barata, nena. ¿Cómo sabes que es barata la imitación? No me puede ni pagar, amigo. Que son iguales, que se vaya. Si nos dimos cuenta que son iguales y se va a quedar Bobby, respira, Bobby. Bueno, después lo decidimos, no podemos decidirlo adelante de los candidatos. ¿Qué pasó? Este me está imitando y mal. ¿Sabes qué? Yo conozco a alguien que sabe imitar. ¿En serio? Sí, después de la presentación te lo voy a mostrar. Bueno, dale, manda la presentación y dale, muéstramela. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además tenemos mucho parecer y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Hola, Fátima, ¿cómo estás? Bien. Fátima, qué lío hablar con vos. ¿Estás mal de la garganta? ¿Recién estás almorzando? Sí, porque imagínate que trabajo todos los días, tengo 3-4 shows por día, notas todos los días, fotos de marquesina, ensayos, pruebas de vestuario, realmente no tengo tiempo ni para comer. Pobre Fátima, estamos hablando con Fátima Flores, para mí, la chica del momento. Sinceramente. Muchas gracias, Patricia. Sinceramente, bueno, yo en realidad estoy un poco decepcionada, Fátima, ya sé que estás mal de la garganta. Nuestro programa se llama 40 y pico y yo moría por escuchar decirte 40 y picas y 40 y picos. Y te juro que moría por escuchar eso desde que te vi hasta en persona cuando te fui a ver a la Nata, al canal. Y, ah, sí. Y dije, yo quiero esto para mi programa, quiero que Fátima me diga eso. Pero bueno, ya me dijeron que estás mal de la garganta, que te tenés que cuidar mucho. Y bueno. Sí, me tengo que cuidar mucho, esta semana fue tremenda, yo pensé que no llegaba y bueno, llegué con la técnica, pero sobreexigiendo mucho, realmente muchos shows, y cada ciudad que uno va también hay que promocionar y ¿por todo el día? ¿Por dónde está saliendo, Fátima? ¿Por dónde está saliendo en estos mirá, momentos? Yo estoy por todo el país, vengo de hacer gira en Córdoba y en Rosario, donde, bueno, en Rosario seguimos llenando y llenando, metimos 3.000 personas en dos funciones, así que bueno, y así nos va genial en todos lados y preparando también el verano, que el 21 de diciembre estreno en el Provincial, producida por Faroni, con Fátima Flores es única, que bueno, no estoy sola, estoy acompañada por 11 artistas en escena. Sí, y ahí que vas a hacer muchos personajes. Sí, mira, ahí hago 29 personajes. Wow. Así que es mucho desgaste, porque realmente yo quiero darle lo mejor a la gente. Quiero que se vayan felices y bueno, pasa eso. La gente se va muy contenta, se ríen muchísimo. Sí, se va muy sorprendida la gente con lo que ve arriba del escenario. Yo me río, la verdad, sinceramente te digo, me río, pero mucho, mucho con vos. Porque al margen de, bueno, de lo talentosa que sos para poner una voz y demás, es... esas caras que pones, el otro día te veía hacer a Charlotte Chantal, y te juro que esos ojos que pones, quiero saber cómo te preparás para eso. Mira, la verdad que miro mucho el personaje, lo analizo, trato de encontrarle la esencia al personaje, cómo pensaría, cómo sentiría, y en base a eso surge el color de la voz, surgen los gestos de la cara y del cuerpo. Realmente me meto de lleno en la piel del personaje y sale, y la cosa fluye, viste que no hay una escuela, es algo que uno lo siente y sale, y sale. ¿Cuál fue el primer personaje que imitaste, Fátima, o que te caracterizaste como quién? Mira, el primer personaje que imité fue Yuya. Yuya y Beatriz Salomón. ¿En serio? Sí, que mucha gente no sabe que la imitaba la Salomón. No, quiero, ¿estará en YouTube algo así? Pues si ponemos Fátima Flores más Beatriz Salomón, ¿lo encontramos o no? Sí, no está caracterizada, está solo la voz. En el video ese de 21 imitaciones con Gerardo Sofovich, ahí está la Salomón. Así que, o sea, nada, ahí arrancaste. Bueno, sí. Y de ahí a la presidenta sin escalas, ¿cómo fue? Sí, mira, son muchos años ya de preparar diferentes personajes. Yo lo hacía de chiquita como un juego, de chiquita en la primaria, te digo, ¿no? Como un juego imitando a profesores, bueno, a gente que se habrán, yo te quería tener de compañera, lo que se habrán cagado de risa tus compañeros de colegio, por favor. Sí, no. Igual, o sea, yo lo hacía, pero me daba, no con todo el mundo. Era artista, pero medio tímida. Después me fui soltando y bueno, ya todos sabían que quería ser artista, así que siempre me dediqué a esto. Obviamente, bueno, mi familia no estaba muy de acuerdo al principio, pero a mí no me importó nada y yo seguí para adelante porque era lo que sentía, así que bueno, no me arrepiento de nada. No, me imagino, y viéndote hoy donde estás, en el momento, yo creo que este es tu mejor momento, ¿vos qué pensás? Sí, mira, yo la verdad que este año no puedo creer todo lo que pasó. Y mucho, obviamente, sé que mucho, todo es gracias al personaje de Cristina que estoy haciendo en el programa de La Nata. No pensé que me iba a dar tanto, no pensé realmente, porque yo ya lo venía haciendo este personaje en el teatro, pero no había tenido esta repercusión de tapa de revista Noticias. Nunca pensé que iba a ser tapa de revista Noticias. Sí, si yo soy artista, ¿qué hago en revista Noticias? Bueno, pero estás imitando a la presidenta, entonces, claro, estaría, sí, es lógico, no, y además, que estés ahí. Sí, sí, lo que pasa con la gente. Por ejemplo, cuando voy a los eventos que voy producida de Cristina, la gente se vuelve loca. El otro día en un evento de Aceros, se pegaba la gente, te juro, era, se pegaban codazos porque todos querían llegar a sacarse la foto y había guardaespaldas, era una locura. Qué pasa algo muy fuerte con el personaje, así que bueno, está buenísimo y lo estoy disfrutando. Fátima, ¿tuviste problemas? No, no hace falta que tosas para demostrarme que no me podés decir 40 y picas y 45. No, te juro que estoy cansadísima vocalmente. Te creo y te agradezco además un montón que nos dediques este ratito para charlar para las chicas y chicos de 40 y pico. Te quería preguntar si tuviste alguna vez algún problema, que alguien se haya enojado, se haya sentido... Igual yo veo que tus caracterizaciones son muy respetuosas, ¿no? Pero bueno, quiero saber si alguien se enojó, se sintió ofendido. Mira, hasta ahora el único que se enojó fue Alexander Canigia. O sea que, no sé, por ahí viene de otro planeta. Y bueno, sí, vienen de otro planeta. A mí me caen bárbaros, chicos. Yo te juro que el personaje de Charlotte, lo disfruto de hacerlo, lo hago en el teatro. Y la gente le gusta mucho. Y a mí me cae bárbaro la chica. No entiendo lo que le pasó al hermano, de enojarse. Al contrario, yo pienso que tendría que sentirse orgulloso de que llegaron al país hace un año. Se hicieron re famosos, tapa de revistas, los imitan, o no, tendrían que sentirse, pero y sí, morirse de la risa. Yo pienso que por ahí, no sé, no era del palo, de pronto se hicieron famosos, y por ahí piensa que uno lo está bardeando y para nada. Una imitación es un halago, es un mimo, y qué sí, sé yo, deberían tomarlo desde ese lado. Y pero no será entre nosotras, total, acá no nos escucha nadie, igual estamos grabando, que Alexander no se podía reír por el tema ese que dicen de los dientes y todo eso, y vos pensás que se enojó y a lo mejor tenía esa cara porque se estaba riendo y estaba conteniendo la risa y más metía los labios para adentro. Bueno, ojalá que haya sido eso, la verdad que sí, pero no, se enojó en serio, pero espero que afloje. Mira, nada, yo no quiero tener problemas con nadie. Hago todo con muchísimo respeto. Mira, no se enojó la presidenta, se enojó Alexander Canigia, y no se enojó la presidenta imitándola en un programa como justamente el de La Nata, ¿no? Que digamos, podría ser, quizás, no sé, si la estuvieras imitando en 6, 7, 8, a lo mejor la presidenta se sentiría más contenta, pero encima la estás digamos, imitando, caracterizando en el programa de La Nata, podría haberse enojado, y sin embargo no, lo que vos decís, lo tomó como un halago, como un mimo, ¿no? Totalmente, mira, me parece que nada, que por ahí que con el correr de los días se relaje o la gente le diga, che, relájate un poco, que Fátima lo hizo con humor, como hace con todos los personajes, con respeto, con dedicación. Realmente cuando apareció el personaje de Charlotte, que pegó tan fuerte, yo dije, bueno, lo tengo que incorporar a la galería de personajes porque realmente la gente la conoce, todo el mundo, se ha hecho muy popular. Y bueno, es un personaje que se incorporó, pega mucho, y sí, en el teatro, es increíble, la gente lo está esperando. Me imagino. ¿Y cuál es tu personaje favorito para imitar? ¿Vos te sentís más contenta siendo un personaje que otro? ¿Con todas te sentís igual de cómoda? Ya, con todos los que elegí para única o los personajes que yo elijo para hacer... con todos me siento cómoda, si no realmente no los imitaría, si veo que no me siento cómoda o estoy o no me termina de cerrar. Pero debe no haber uno que te dé mucha risa. Pero debe haber uno que te dé mucha risa mientras lo estás haciendo, o mientras lo practicabas, o mientras lo veías, debe haber uno que digas, ¿cómo me río haciendo esto? No, al principio con Zuller me daba mucha risa porque ya ella es un personaje. Sí, tal cual. Cuando la empecé a trabajar el personaje de Silvia, genial, con la Zuller me adora, le encanta cómo la hago, siempre se pone contenta cada vez que me ve imitándola en la tele, me manda mensajitos. Oh, qué bueno. Tengo la mejor, mirá, viste que Silvia a veces sí, se enoja y es mejor que se te enoje Alexander y no Silvia, te voy a decir, Pero por favor, sí, le caes en esa lengua y... No, pero yo me llevo genial con ella, la verdad que me quiere mucho, yo también a ella, así que mira, y con todos, realmente tengo muy buena onda con todos los que imito, así que ojalá se le pase a este chico y esté todo bien. Fátima, sí, si no se le pasa, bueno, ya se volverá a su mansión de europea y no lo veremos más por acá. Fátima, entonces, ¿cuándo tenés tu próxima función de teatro acá por el país? Mira, esta semana es semana de eventos, uh-huh. y la semana que viene voy a estar en Córdoba, en diferentes ciudades de Córdoba. Así que atención Córdoba, que voy a estar por allá haciendo tres o cuatro fechas la semana que viene, Córdoba. Que ya este año, bueno, fui dos veces a Carlos Paz. Uh-huh. Ah, acá tengo, mira, el 15 de noviembre estoy en Marcos, sí. Juárez. Uh-huh. El 16 de noviembre estoy en San Francisco y el 17 en Villa María. Perfecto. Así que atención a esas tres todo ciudades. Perfecto, perfecto. ¿Y después ya de ahí haces un descansito antes de ir a Mar del Plata o seguís de largo? No, no, no, sigo con muchísimos eventos, con no paro. No me voy a tener vacaciones, no tengo. Bueno. A la vuelta de Mar del Plata. Está bien, ¿y hasta cuándo tenés planeado quedarte en Mar del Plata con tu show? Y en Mar del Plata hasta la primer semana de marzo, así que de ahí sí, ya me volvería y me tomaría unas vacaciones para relajarme y desenchufarme un poco. Y bueno, el año que viene con muchas propuestas de trabajo, de tele, está la propuesta para hacer un programa propio de humor, para incorporarme a otro programa muy fuerte de humor, para seguir con La Nata, bueno, con Plan TV los sábados a las 12 del mediodía, así que con mucho trabajo, mucho. Ay, mucho. Seguí con La Nata, yo lo quiero tanto a Jorge, es tan buena persona, seguí con La Nata. Vos hacés todo lo que quieras, pero al gordo no lo dejes, por favor. Bueno. No, además con todo lo que me dio este año, la verdad que estoy muy agradecida, no pensé que me iba a dar tanto un programa político, así que sí. Muy agradecida a Jorge y bueno, a toda la producción. Qué buena persona que sonas, Fátima, cómo qué agradecida, qué humilde, qué contenta con que estás con lo que estás viviendo y este éxito que no se te subió a la cabeza, evidentemente. No, para nada, yo sé cómo es esto, mira, hoy te llaman todos y por ahí el año que viene una llanurita, una mesetita, viste, que no hay humor, suponete, y es así, no hay que creérsela ni en las buenas ni en las malas, yo la tengo clara, yo voy a trabajar siempre, por momentos tendré más popularidad, por momentos estaré más perfil bajo, esto es así. Y acá al que tengo sin palabras es a mi asistente, a Bobby, está sin palabras, te está escuchando, se ríe, me hace caritas. Es que me encanta escucharla, pero además es lo que vos decís, es muy buena persona y muy humilde. Y además es como que no encuentro otro referente del humor así fuerte en mujer. No, femenino no, porque masculino tenemos a Martín Bossi, que, claro, es excelente, que es excelente. Pero además, no solo eso, sino que además, aparte de lo talentosa que sos, Fátima, sos preciosa, sos hermosa. Es divina. Bueno, muchas gracias. Nunca a mí me dijo. Quiero agradecer sí. A la revista Shop, que estoy durante todo noviembre en la tapa, así que me van a ver. Hasta no el cansancio. Me van a ver imitando, me van a ver Fátima más relajada, con poco maquillaje. Uh-huh. Véanla porque realmente es otra Fátima y estoy muy contenta y muy agradecida con la producción que me hizo la revista Shop, pero quedó divina. ¿En serio? Me encantó. Así vamos a comprarla y vamos a chusmearla a ver cómo es la otra Fátima que nos estás vendiendo. Y me tenés que prometer una cosa. Cuando el año que viene te vamos a agarrar después de las vacaciones, te vamos a volver a llamar y me vas a decir 40 y picas y 40 y picos. Pero olvídate, Patricia, yo te doy mi palabra, esto es lo que estoy, ya te digo, rota. Pero yo te doy mi palabra, te hago esa y otras más. ¡Upa! ¡Qué bueno! vamos armando la lista, ¿viste? Total, va a venir descansada de las vacaciones. Pobrecita. No, y me alegro que me hayas comprendido, ¿viste? Porque por ahí hay algunos, dale, que te insiste. No, igual ahora cuando cerremos el micrófono te vamos a, ¿viste? Pero no importa. No, mentira. Muy, muy agradecidos que nos hayas atendido. ¿Qué comiste? ¿Qué comes a esta hora? Yo a esta hora tomo la leche. Mira, ¿qué comes a esta hora? Comí unos zapallitos con queso derretido, fundido, y un poquito de morrón y unas papitas al horno. Liviano, porque pero... viste, ya era medio tarde, es medio como asqueroso almorzar a las 4 de la tarde. Fátima, es un asco comer un zapallito a 4:30 de la tarde, te lo pido. Está bien, tenés ese lomazo gracias a comer zapallito a 4:30 de la tarde, pero es un asco. ¿Qué vamos a hacer cuando...? Es que a mí me gustan mucho las verduras. Soy de comer muy poca carne, es más, nada de carne porque además me da mucha lástima el tema de los animales, viste, yo con los animales tengo una debilidad especial. Obviamente nunca un tapado de piel, cuando me vengo un tapado, obvio que son sintéticos. Obvio. Y bueno, hay que tratar de concientizar a la gente que todos se inclinen hacia lo sintético, por favor, que dejen de matar animales. Sí. Para comer está todo bien, pero no para vestirte y hacerte la linda con 40 animales muertos encima. Uy, que no te escuché. Bueno, ahora te ganaste una enemiga, la Nanis. Ahora cagaste, el hijo ya no te banca y ahora no te va a bancar la madre con esos tapados que tiene alucinantes. Ay, sí, que tienen las cabezas de los animales colgadas. No, me da mucha envidia. ¿Ves, Fátima? Bueno, mira, lo editamos. Mira, yo voy a editar lo de los zapallitos, lo voy a editar, porque nosotras acá los jueves a la noche tenemos unos auspicios de la Bourgogne de Jean Paul, tenemos unas tablas de quesos que yo no puedo poner que vos comes zapallitos 4:30 de la tarde, me van a sacar carpiendo los auspiciantes. Y lo de la Nanis también, lo vamos a editar, así no te generamos más problema con los canijas, mira. Bueno, bárbaro. Bueno, Fátima, mil gracias, sos un amor, sos muy talentosa, ojalá te vaya bárbaro. ¿Qué teatro era, me dijiste, en Mar del Plata? Teatro Provincial de Mar del Plata, producido por Javier Farón, y a partir del 21 de diciembre. Bueno, te va a ir no bien, más que bien, aparte el teatro es divino, el Provincial más lindo no puede ser, y grande, ¿eh? Grande, sí, lo remodelaron todo, así que quedó genial. Y bueno, es un teatro muy tradicional de Mar del Plata, así que tenemos mucha fe de que nos va a ir bien. Así que invitamos a todo el país. Te va a ir excelente, Fátima, pues sos muy talentosa, muy trabajadora y bueno, y estás en un gran momento. Así que justo por todo eso, yo soy la agradecida de que estés acá charlando con nosotros. Y bueno, y esta nota va a salir en nuestro programa de 40 y pico jueves a la noche. Bueno, Patricia, un beso gigante y un beso para todos los oyentes de 40 y pico. Y bueno, quedó pendiente la otra nota. Sí, nota no, yo quiero que me digas. No, nota no, saludos. Eso, grabamos, bueno, y mandale un besito a Bobby, que te elogió tanto, que te dijo que sos tan lindo. Ay, Bobby, muchísimas Fátima, gracias, la verdad que sí, te pasaste también. Gracias por tantos halagos. Bueno, Fátima, un besote grande, cuídate mucho la voz y a la noche copate con algo más rico para comer, que me da fe. Chao, Fátima, besote. Claro, y vos querías comparar, Bobby, a esta chica que es una genia con el candidato. El candidato es un chico que no te estaba imitando para nada. Esta chica es una genia, ¿o no, Bobby? Sí, obvio, era una genia, se notaba. Le mando un beso, Fátima, pero bueno. ¿Qué te pasa, Bobby? No, nada, está bien, no me hagan caso. ¿Pero qué le pasa? ¿Estás llorando? No, yo no estoy llorando. ¿Está angustiado, Patico? Fíjate, está angustiado. Ay, Bobby, no te puedo ver así. No, es que vos... ¿Qué? Mi amor. ¿Soy tan tonto? Sos un boludo, estaba llorando y sin micrófono. Sos un boludo. Yo le pido recién, porque no salía, pero bueno. Y el operador, el operador 4 horas después te avisa. No estoy acostumbrado a agarrar un micrófono. No diga ningún chiste. Eso yo no lo sé. No, estoy mal porque, bueno, con este tema del casting, como que me quieren. A ver. Me quieren cambiar. No, Bobby. No, respiramos. Aquí debemos resolver el conflicto. Aquí hay un conflicto patético. Sí, tenemos que resolverlo ya mismo. Respira, lo que pasa es que yo intento, Pato. Yo intento poner todas mis energías en poder asistirte, poder ayudarte con ese perro mugroso. ¿Mugroso? Porque bueno, hasta allí, pero tú no me sale. Vos sabés que yo no me... No llores más. Escucha, Bobby. Mi amor. Hagamos un fallo salomónico para ti. Es que yo no estoy enojada porque considero que él es un mal asistente. Yo estaba... Y yo era en serio, el boludo. Yo estaba enojada porque él... Cada visita que venía. Bueno, respira horrible de perro. Cada visita que venía, él se postulaba para irse con la visita. A mí, la verdad. Bueno, pero es un chiste, Pato. No, es un chiste, eso es de lealtad laboral. Eso es deslealtad. No lo vas a hacer más. No lo vas a hacer más. No lo voy a hacer. Me lo prometes. Te lo prometo. Que te caigas muerta acá si me lo cumplo. No es necesario eso. Vamos este tema en este momento. Por favor, Bobby, mantenete distante. Propongo un arbitraje. No, bueno, yo lo que propongo es, si él se compromete a no ofrecerse más con cada chiruso o chirusa que viene acá. Bueno, pero si el chiruso está muy bueno. Bueno, eso es otra cosa. Ofrecete para salir y para eso, ¿no? Como asistente. ¿Te comprometes a amarla y respetarla por todos los programas que quedan? Sí, que esperemos sean muchos. Que esperemos sean muchos. ¡Ay, qué chiquilla! Bueno, yo también. Marido y entonces, mujer. Entonces, queda oficialmente caído de brazos. De pleno caídos, derecho. De ple- ahí está, gracias. De doctora, pleno, de pleno derecho. Derecho el casting. No, no, no hay más casting. No, no hay más casting. ¿Escucharon? ¡Se me van todos a la mierda! ¡Vamos, se me van todos! ¡Se me van todos también! ¡Sí, andate, chao! ¡Cierra la puerta, chao! Bueno, estuve trabajando en la cola de esa gente tratando de que respiraran. Quedó. Bueno. Porque aparte el que vino la semana pasada nos estaba re usando. Eso quería hablar de fútbol. Ese pato. Quería tener su columnita de fútbol, sí, que se vaya pato, sábado. Ese muchacho no me agradaba. No, no. Más la verdad mínimo. Que a mí tampoco. Y este, bueno, este era amoroso, era muy pobre, pero. A vos, era parecido. ¿Verdad? Era parecido. Me miraba en todo. Hasta el corte, ¿viste? Que tenía el corte así con sí. los flecos pelitos, rosas, ¿viste? Los pelitos rosas. Así que con el auténtico. Para tener uno postizo, nos quedamos con el verdadero. Mira, como decía una amiga, más vale puto conocido que heterosexual por conocer. Ay, qué. Pero este parece muy hetero. Hetero no era. Este no sé, en el fondo este no. Yo le tiré varias líneas, ¿viste? Y mucha bola no me dio, así que no sé. Bueno, ojo. ¿Quieren que empecemos entonces formalmente el programa? Dale. Bobby, bueno, ¿querés dar los contactos? Te quedas. Bueno, ¿cómo no? Se pueden comunicar con nosotras al 0230-466-4390. Queremos que llame. Hace mucho que la gente nos llama. Hace mucho, sí. Hace mucho, pero sí. Se comunicaron cantidad para los sorteos estos de nuestros... De qué nuestros... alegría que tiene Bobby, qué alegría. La verdad que sí, muy contenta. ¿Saben también lo el Facebook, discúlpame que te interrumpa. Uy, sí, Facebook, tenés muy razón. Importante. Muy bien, mirá qué atento. Ay, estás, ¿viste? Porque, claro, cuando uno aprieta, viste como la gente sí, empieza obvio, a responder. Si no, mirá cómo le mandaron flores acá. Obvio. Ay, qué lindas flores, Clarice. Sí. Yo quiero decirles, chicas, que esto es producto, este gran programa, por la cantidad de oyentes que tengo. Vieron como el... Es que todos utilizamos el programa para levantar. Yo también, viste, estoy ahí en un boliche y yo digo, yo trabajo con Pato en 40 y pico. Es que se te tira de encima. Me lo había encontrado en París, ¿se acuerdan? Pero ese era un enano. Ay, Clary, no fuiste. Era hermano de un enano. Sigue pensando que fue a París. Sí, entre las valijas. Bueno, el Facebook es 40 y pico. 40 con número. No pongan 40 como hace Pato porque nunca lo encuentra, Pato. Es 40 y pico con número. Bueno, y ahora les voy a decir qué nos trajo Claudia hoy. Bobby, te prohíbo que te chores esto porque cuando lo veas te vas a querer... Mira, lápiz labial rosa infinito de la línea... Faces de maquillaje. Tiene un espejito en la tapa, no sí, sabes lo que... vi, es hermoso. Sí, te vi, pero... porque lo tenía que revisar antes, Pato. Sí, sí, sí. Y la esponja de baño también, la quiero ahí junto con el labial. ¿Quién nos trajo esto? Claudia Moreno te trae siempre unas cosas divinas, divinas, divinas de Natura. Llámala al 011-15-3052-3387 o al 0230-4423-466. Y te cuento que hoy a la tarde vino la ganadora ya a retirar lo del sorteo de la semana pasada. Acá me ponen Gabriela Armendáriz. Gabriela Armendáriz, divino lo que te llevaste, como siempre, que nos trae Claudia Moreno. Sí, qué envidia, porque era divino. ¿Puedo participar en el concurso? Participa en este, mira, Pachamama Velas. Pachamama Velas, que como siempre nos dejó un difusor hermosísimo, que además tiene velas, fanales y perfumantes para ropa, y este mes arranca a hacer las velitas para la comunión, así que llama al 0230 15458 6082 o en su Facebook Pachamama Velas. Así que, y también vino, ¿no?, la ganadora, Bobby, de sí, Pachamama sí, Velas. ¿Cómo se llamaba la chica? Y se llamaba Rosa... Espera que me fija acá en el papel. Espera, yo lo anoté acá. Roxana Vera. Roxana Vera. Se llevó el premio de Pachamama Velas. También, bueno, qué envidia. Y te cuento rápido lo que tenemos hoy, porque este programa está... Estamos atrasadísimos. Sí, ya sé, lo digo rápido. ¿Cuánto material? Voy a sacar las secciones de las doctoras y la licenciada, porque no hay tiempo. El contrato dice corto, otra cosa. Hoy corto las dos secciones porque no tenemos un minuto. A mi favor y me ayuda. Voy a dejar solo la sección para bailar. Voy a dejar la sección para toquetearse. Eso obviamente no la podemos sacar. ¿Cómo está? No me parece relevante. ¿Cómo estamos a full con los famosos? Nosotras, eso es increíble. No necesitamos esa sección. Y antes de irnos a una musiquita linda de esas que ponemos, quiero, me voy a poner seria dos segunditos nada más. Dos segunditos. No te creo. No, sí, en serio. Me voy a poner seria y después vamos a una música así que nos levante. Hoy está el cacerolazo, está la manifestación. Este programa no habla de política. Tratamos de no tocar temas sensibles en ese sentido, porque tratamos de hacer un programa divertido, que la gente se distienda, llega a su casa, está cansada, hace calor. Pero la verdad es que no podemos dejar de mencionarlo. Y lo único que pedimos desde acá, desde 40 y pico, es que todo sea en paz, que la gente se pueda expresar. Este gobierno fue elegido por muchísima gente, pero bueno, hay mucha otra que no está de acuerdo. Entonces, esa gente también tiene derecho a ser escuchada y todos tenemos derecho a poder expresarnos en paz, en libertad, sin insultos, sin agresiones. Y bueno, y esperemos que todos estos reclamos que la gente tenga, válidos, más importantes, menos importantes, lo que sientan, lo sean escuchados y todo se solucione. Y que haya paz, mucha paz, porque la verdad que todos estamos un poco cansados de la agresión. Me puse seria dos minutos, no quiero hablar de política. Ese es el espíritu de la democracia, que este país tiene una bella democracia. Exactamente. Así por eso que lo elegí. Escuchemos a la gente que se está manifestando, nada más, escuchemos qué tienen para decir. A lo mejor este gobierno escucha, les sirve y todos podemos vivir en paz y tranquilidad en este país que todos tanto queremos. Día a día todos tenemos algo para aprender. Obviamente que sí. Así que bueno, vamos con una música bien para arriba, Dieguito, como siempre, y arrancamos 40 y pico. La roca del rey a la piedra perdida. Tan abajo en la cadena alimenticia que estamos bajo tierra. Pero no tienen que oírlo de mí. Mejor que mis compañeros suricatas lo digan. ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? Que en las hiendas rondando están. ¡Ya! Me hacen reír. Ya tenemos el llamado. Me hacen reír porque me estuvieron bardeando toda la semana con este llamado que yo moría ganas de hacer. Así que no quiero que me molesten, no quiero que me interrumpan. Quiero hablar con Martín y quiero que Martín me diga qué hacen Temayquén. Hola Martín, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Martín? Muy bien, acá andamos, todo tranquilo. Bueno, ¿nos querés contar a 40 y pico qué haces en Temayquén? Sí, cómo no. Bueno, yo soy acá cuidador del hospital del veterinario de Fundación Temayquén. Sí. Me dedico a todo lo que son la crianza y a las atenciones de los animalitos que puedan llegar a venir acá en el hospital. Sí. ¿Y estás a cargo puntualmente de qué, Martín? ¿De qué animalitos? Y ahora estamos con una crianza de lo que son las suricatas. Oh, tenemos un grupito de 4 suricatitas que ya están prácticamente destetadas. Ay, Martín, ¿no sabes lo que me gustan las suricatas? Por sí, no me pongan allá, sé. Acá, ¿sabes que se reían, Martín, cuando yo dije que quería no hablar? No podría decir lo mismo. A mí me dan muchísima impresión. Martín, te quería preguntar, porque estaba leyendo que en realidad estas suricatas están a cargo en parte de tuya, porque son rechazadas por el grupo. ¿Cómo es? Sí, lo que sucede es lo siguiente. Las suricatas forman una sociedad, sí, bastante compleja, que de todas las hembras, lo que las que hay en el grupo, va a ser una sola, que es la que puede llegar a tener cría. Ajá. ¿Sí? Y justamente con este grupo lo que sucedió es que una de las hembras, que es la que ayuda a amamantarlas a las otras, a las crías, decidió tener una cría. Ajá, pero lo que sucede en esos, sí, lo que sucede en esos casos es justamente que ellas son rechazadas, las crías, y es cuando los cuidadores del sector no las traen a nosotros, a lo que sería la nursery, y comenzamos nuestra crianza. Pero yo te pregunto lo siguiente, ¿hay solo una suricata que puede quedar preñada y la otra decide? ¿En el grupo? Sí. En el grupo de suricatas que tenemos, sí, es una condición que tienen todas las suricatas. Sí, en los grupos de suricatas que existen, podemos saber tener aproximadamente 4 o 5 hembras. Bueno, de las 4 o 5 hembras, una sola la que tiene derecho a tener cría. ¿Y la otra, qué le pasó? ¿Le pasó como a la sueca, que no sabe qué pasó y quedó embarazada? No, lo que sucede justamente es que lo que puede llegar a pasar es que ellas quieran tener cría, puedan llegar a tener cría, pero en el grupo lo que van a hacer directamente es o las pueden llegar a desplazar, ¿sí?, a la madre con las crías, o directamente lo que hacen es desplazar a las crías por instinto de supervivencia, aquí es todo. Pasan la naturaleza, sí. Y lo que van a hacer es desplazar a las crías. ¿Por qué? Porque ellas necesitan sobrevivir en grupo. Ay, acá en Fundación Temayquén tenemos la posibilidad de justamente, cuando vemos estas situaciones, los cuidadores rápidamente las sacan del recinto y nos las trasladan nosotros acá en Murcia. ¿Y pero qué pasa cuando no están en cautiverio, Martín? ¿Se mueren esas suricatas? Las que eran. Y en la naturaleza, sí, es así, es la naturaleza. ¡Ay, no! Martín, ¿y cómo es tocar una suricata? Yo siempre quise tener una suricata en la mano. ¿Cómo es tocar una suricata? Claro, ese es el, no, en serio te digo, son dóciles, son cariñosas. ¿Cómo es la suricata? Son animales, imagínate que al ser criados por una crianza artificial, sí, son más tranquilas que el resto de las suricatas, sí, pero lo que no podemos olvidar, sí, que no son un animal doméstico como lo que es el perro o el gato. Sí. ¿Sí? Son animales que tenemos que tener cuidados iguales, o sea que se van a morder si ellas lo tienen, si se ponen nerviosas. Ah, entonces, ¿sí? Tenemos que ¿muerden? Tener unos ciertos cuidados. ¿Muerden las suricatas? Pueden morder tranquilamente, es un mamífero que tiene dientes, entonces si ella se siente intimidada, puede llegar a morder. Por eso justamente nosotros tenemos un montón de capacitaciones en que nos permiten a nosotros poder tener un grupo de suricatas para criar. Ay, Martín, no sabes, te juro cómo envidio tu trabajo, te juro que moriría. Acá me ponen cara de estás loca. Yo te juro, Martín, moriría por estar ahí y darle. ¿No puedes ir un día y darle un poquito la mamadera a una de las suricatas, en serio? Dos gotas de mamadera, ¿no puedo ir? Porfi. Es un tema difícil eso, ¿sabes? Porque, como te decía, no es como un perro, por así decirlo, no es lo mismo que criar un perro. Tenemos que tener unas condiciones dadas acá en Nursery, sí, imagínate que todo se trata de trabajar con toda la esterilidad posible, por así decirlo. Claro. Martín, ¿y la suricata, la que puede tener cría, es esa que está siempre alzadita vigilando o eso es un machito? No, las que son vigías se van turnando, sí. Pueden ser cualquiera del grupo, lo que hacen es ir turnándose de a ratos, para que una pueda descansar o pueden ir a buscar comida. Ah. Eso sucede mucho en la naturaleza, se van haciendo una rotación, sí, en lo del tema de vigilancia. Ajá, pero no tiene nada que ver con la suricata, digamos, con el tema de poder tener la cría o no. Son cosas independientes. No, para nada. Igual, ejemplo, las hembras que no tienen cría, lo que hacen es hacer una pseudopreñez. Uh-huh. Esto significa que van a poder generar leche claro, para poder amamantar a la cría de la que sería de mayor jerarquía. ¿Y cuántas crías tiene cada suricata? El promedio, ¿sí?, es entre 2 o 3 suricatas. Claro, en el hospital estamos criando justamente 4. Sí, es poquito, ¿no? Porque para que pueda solo una tener cría, pero, ¿no? Sí, pero la verdad es que ellas van formando grupos y pueden llegar hasta 30 individuos en un grupo. Y estas ya se pueden visitar, de hecho, ¿no? En Temaiken, las podemos ver si vamos. Exactamente, ellas ya están en exhibición, están en este momento en una sala de nursery. Está lo que es abierta al público, en donde pueden venir los visitantes a conocerla. Me miran acá, se me ríen todos, Martín, pero en serio te digo, yo te juro que la suricata, yo no sé si en serio, si es por la película o qué, pero me parece un bichito adorable. Y más, me morí de amor cuando me dijeron, a Martín hay que llamarlo en un horario puntual, porque después le tiene que ir a dar la mamadera al murciélago bebé. Martín, ¿te querés casar conmigo, bueno, en serio, y adoptamos a las suricatas y a los murciélaguitos? Por favor, ¿estás casado? Esa es otra crianza que justamente estamos haciendo ahora de un murciélago vampiro. No, pero te juro, no puedo. Vos cuando, por ejemplo, no sé, vas y conoces a alguien y te dicen, ¿de qué trabajas, Martín? ¿Le doy la mamadera a las suricatas y a los murciélagos? La gente se debe quedar mirando diciendo, me está cargando, ¿o no? Y más o menos pasa. Muchas veces lo que sucede es que dicen, ¿cómo podemos hacer para venir a trabajar acá a Temaiken, la fundación? Sí, claro. No, yo te propongo otra cosa, Martín. Mira, ahora me dejan ahí tu teléfono. Vos y yo nos casamos. Escucha, porque así es directo, sin ponernos de novios. Nos casamos y adoptamos las suricatas y los murciélagos, ¿querés? Y los criamos juntos. Martín, recordanos dónde queda Temaiken, los horarios, así podemos ir todos a ver a estas suricatas adorables que están ahí. Sí, Temaiken queda acá en Escobar y en Ruta 25, kilómetro 0700. Uh-huh. Sí, el parque está abierto de lo que sería de martes a domingo. Ajá. ¿En qué horario? De 10 a 18 horas. Pero a partir de lo que es diciembre, que ya sería nuestro horario de verano, se extiende el horario hasta las 19. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y las suricatas las puedo ver en cualquier horario? Las suricatas están desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas en lo que sería la exhibición de nursery de acá del hospital. Bueno, no me las escondas cuando yo vaya porque las quiero ver, porque este fin de semana no puedo. Pero el otro me voy a Temaiken, Martín, y quiero que me muestres la suricata, por favor. Exacto. ¿Tienen nombre? Te hago una última pregunta. ¿Tienen nombre las suricatas estas, las bebitas? No, por ahora no le pusimos ningún nombre todavía a ellas. Ay, ¿querés que acá de 40 y pico organicemos un concurso? Mis columnistas están fascinadas. Pongámosle nombre a las suricatas de Temaiken. Y eso lo podemos organizar. Eso podríamos hablarlo un poquito más adelante para ver. No, ahora, porque las fechas de bautismo se nos van a acabar, se va a terminar el año y no las vamos a poder bautizar. Así que te dejo con la producción y vamos a organizar el concurso Pongámosle Nombre a las Suricatas de Martín y de Temaiken. ¿Qué te parece? Bueno, perfecto. Gracias, Martín, sos re buena onda. Mandale un beso a ese murciélago bebé. ¿Le haces hacer provechito después? No. También, exactamente. Es lo mismo. Ay, qué lindo, Martín. ¿Querés venir un día a la radio y yo me voy allá a Temaiken, en serio? Bueno, dale. Acá me están gritando, me quiero casar con él, el productor. Bueno, Martín, te mando un beso bueno, grande y muchas gracias por atendernos. La verdad que

Sanitarios Panamericana, garantía de confianza. Mi amor, ¿no te parece que ya es hora que nos decidamos y compremos esa casa que tanto soñamos? Tenés razón, pero entre el trabajo y los chicos no vamos a tener tiempo para buscarla. Además, no te olvides que tenemos que revisar bien los papeles, mirá, si nos engañan como le pasó a tu amiga. Pero no, despreocupate, a ella le pasó eso porque no tuvo a su lado una profesional que se ocupe de todo. Vos relájate y andá pensando en cómo decorar nuestra próxima casa. Porque sabemos que comprar o vender una propiedad es un paso importante en la vida de cualquier persona. El estudio inmobiliario de Patricia Repicchi está esperando tu contacto para brindarte el mejor asesoramiento. Patricia Repicchi, Martillera Pública. Tasaciones, venta, alquileres y asesoramiento para compras en zona norte. Estudio inmobiliario Patricia Repicchi. Teléfonos 011-15-49-97-26-38 o 0230-4472-643. Estudio Inmobiliario Patricia Repicchi. Y vos, solo ocupate de disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Ay, chicos, qué quilombo estacionar. Ya ni a la peluquería se puede ir. Es cierto, Patico. Este Michael será el coafer más importante de Pilar, pero el servicio de estacionamiento que tiene es deplorable. Ay, chicas, ustedes son dos exageradas. Bajo ningún aspecto es así. Ni me pasé frente al local. El empleado me dijo, a ver vos, hermosa. Dame las llaves que te estaciono el auto. ¿Qué empleado, Clara? Si Michelle no tiene empleado. Tiene solo chicas en el local. ¿Cómo? Si a mí me dijo el muchachito ese que era empleado. ¿O no me lo dijo? Ay, bueno, no me acuerdo si me lo dijo o no me lo dijo. Pero me pidió que me bajara del auto. Bájate rápido. Yo le dije, ay, no me apures, respiremos profundamente. Bueno, la realidad es que fue tan amable conmigo que no quería que yo perdiera el turno, que no quería que perdiera tiempo. ¡Dino! Pero Clara, no puedes ser tan torpe, por favor. Reflexiona sobre lo que aconteció. ¿Pero por qué me dices torpe? Porque te acaban de chorear el auto. Se está faltando respirar, Clara. A las dos. Respiremos profundamente. Clara, ¿no? Te acaban de chorear el auto. ¿Sos tonta? ¿Qué auto? ¿El auto? Ay, ¿cómo que me robaron? No, ¿cómo que me robaron? ¿Cuándo me Ay, no me di cuenta. Bueno, por favor, entremos de una vez. Ay, sí, por favor, que tenemos, es un calor tremendo. Pero claro que tenemos la cita con los peinadores ahora mismo. Dale, entremos, por favor. Uy, qué quilombo de gente, está lleno. Sí. Mira, pero yo pedí exclusivamente el turno con Michael, que no quería encontrarme con nadie. Sí, claro, Ángela, te van a cerrar el salón para vos. ¿Pero y todo? ¿Por qué no? Bueno, respiren, a ver, respiremos, no nos pongamos nerviosos. ¡Ay, chicas, ahí viene! ¡Michelle! ¡Ahí viene! Chicas, Pato, doctora Ángela, ¿cómo le va a usted? Clarita, ¿cómo están? Hola, amor. ¡Qué rara verlas por acá! ¿Cómo que raro, Michael? Si te pedimos cita para las tres. Claro, y a solas además. Pero por lo visto, tú no has cumplido, Michael Raúl. Ángela, querida, mi segundo nombre no. ¿Tengan una cita? ¿Cuándo? Sí, claro. Les estaba jugando una broma, tonta. ¿Saben lo jodona que soy? Sos terrible. Siempre dije, este chico es tan divino. Lo sé. Pasen, chicas, pasen. Tomen asiento que enseguida las atienda. ¿Enseguida cuánto? Porque tú enseguida... Mirá que tenemos que ir al gimnasio de acá, ¿eh? Ay, es mis verdad. Amores, son solamente unos minutitos. Tengo una emergencia, una que se casa, ¿viste? Les pido un café y esperan unos minutos, dale. Bueno. Una cosa, chicas, tengan cuidado porque están robando mucho en esta zona. Claro que sí, que nos consta. Nos dimos cuenta de eso. ¿Nos dimos cuenta de qué, Pato? No. Nada, Clara, nada. Patico, la clienta que está allí, la clienta de Michael, no es. ¿Cuál? ¿Acaso? ¿Cuál? Aquella que está allá, mírala. ¿Cuál? Ay, sí, tenés razón. ¡Ay, chicas! ¡Ay, la que se está haciendo la tintura! ¡Ay, respiro profundamente! ¡Tiene razón, es! ¿Pero quién es? Es... Pero muchachas, muchachas, ¿no se dan cuenta? Ella es Cordelia Lescano de Alvear. ¡Cordelia Lescano de Al... ¡La Viuda Negra! ¡Ay, no te puedo creer! Tiene el tupé de venir acá con todo lo que hizo. Hay gente que no tiene vergüenza. La verdad que no tiene vergüenza realmente. Clara, ¿qué cacho estás haciendo? No, chicas, es que no tuve tiempo de hacerlo en casa, discúlpame. Ay, pero qué espanto, Clara, ¿qué estás haciendo? Bueno, no es tan grave, Ángela, siempre marcando menos puntos. Ay, no es tan grave estar depilándose aquí. Es inadecuado. Esto, escúchame, ella es la estilista, ¿por qué me decís que está mal que me depile acá? No, Clara, no está mal que te depiles acá. Te puedes depilar por mí, ¿sabes qué? Depilate donde quieras. ¿Sabes lo que está re mal? Que te depiles con maquinita, boludo. No te puedes depilar ya con maquinita. Y encima, mira, está toda peluchona. Seguro que es del peludo de tu marido esta maquinita. Ay, sí, tenés razón. Es de mi marido, pero ¿por qué? ¿Y vos cómo sabes que es peludo, pato? Ay, niñas, por favor, no hablen así, que después de esto no podré almorzar, por favor. ¿No te acordás que tu marido juega al fútbol con el mío? Bueno, en el vestuario se cuentan todo, viste que andan con la choronga al aire y todo se sabe, se van contando. Mi marido me dijo, es peludo, peludo. Y bueno, te felicito más por tu marido. Ay, gracias, eso sí que me gusta. Respiro profundamente y te elogio, pato. Él sí es un amor. Sí, me contaron que tiene un gran amor por vos, Clarita. Pero no te podés depilar así, mi amor, no te podés depilar así. Ay, por Dios, coincido contigo, patico. Esto es un espanto. Y la gente no para de mirarte, Clarita. Por favor, compórtate. Quiero decirte, Ángela, que si la gente nos está mirando en este momento, solamente es por el nido de caranchos que tenés en el pelo vos. No empiecen a pelear. No empiecen a pelear. Es tu conducta, Clara. Es ese nido de caranchos que tenés en la cabeza, pero... Bueno, no empiecen a pelear, no empiecen, por tenés favor. Tienes razón, por favor. Perdóname, Ángela, perdóname, respiramos profundamente y la verdad, cada cual es dueño de tener el nido de caranchos que se le antoja en la cabeza. Y el sistema de depilación que más le guste. No, pero que largue la maquinita, no, el sistema de depilación que más le guste, no, que largue la maquinita, es un horror eso. Pero bueno, ¿qué quieres que haga? La cera me da alergia, pato. Pero Clara... Decime. ¿Está haciendo ruido tu micrófono o no? No, en realidad lo que yo te digo, ya sé que la cera te puede dar la alergia. Sí, me da alergia realmente. Pero es que ya pasó de moda, la cera ya pasó de moda, la ¿qué maquinita... ¿Qué hago? ¿Qué hago, pato? ¿Nunca escuchaste hablar de la depilación con luz pulsada? Escúchame, depilación con luz pulsada, ¿dónde te la haces? ¿Dónde? El Centro de Flebología, Estética, Láser y Nutrición. Ay, ¿dónde queda eso? Por favor, decímelo, que estoy realmente intrigadísima. Ya te lo digo, mira, acá ya lo estaba buscando en el celular. A ver, ¿dónde? Ituzaingó 371, acá nomás, en Pilar Centro. Mm. Yo también voy a ir. ¿Tienes el teléfono, patico? Obvio, tomen nota, chicas. A ver, espera, sí. Dame un minuto. Vos, Clara, anotalo bien, pues después me llamás 3 de la mañana para preguntarme dónde... Bueno, pato... El Centro de Fleboestética Láser está en su web www.fleboesteticalaser.com y en los teléfonos 0230-4433-402 y 4473-717. Ahí pueden pedir sus turnos. Pato, te digo, tanto como el aire que respiro, me salvaste la vida. No soy yo, tonta, la que te salvó la vida. La vida te la salvó la flebología estética láser. Ay. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente te depilan, sino también que te trata el cansancio en las piernas, las arañitas, las varices. Todo. Escleropatía láser. Chicas, tienen que ir. Por favor, no se van a arrepentir. Pero bueno, ya vuelvo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Clara, ¿a dónde vas? ¡Ay, qué suerte! ¡Me voy a pedir turno urgente! ¡Quiero que me atiendan hoy! ¡Qué suerte que se fue! Mira, patico, ya no la soporto más. Me tiene agobiada. No seas mala, Ángela.

SOES JIPE, Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garage, Playas de Estacionamiento y Lavadero de Autos, de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Delegación Pilar, Mendoza 930, teléfono 0230-4663-595, correo electrónico soeshipepilar@hotmail.com. Carlos Acuña, Secretario General. Siga la Vaca Express, te ofrece sándwich y parrilla al paso. Sándwich y parrilla al paso. Sándwich de chorizo, churrasco, bondiola, pollo, lomo y un económico menú que consta de entrada, corte de carne a elección, ensalada a elección, papas fritas, bebida, postre o café. Entrás, elegís y en minutos te lo llevas. Siga la Vaca Express. Un lugar para compartir con tu familia, compañeros de trabajo o amigos. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 50. Estás distinta vos, ¿eh? Cambiaste algo y no sé qué es. A ver si te puedes dar cuenta. Tenías un tono más oscuro. ¿Cambiaste a claro? Sí, cambié a claro porque me queda mucho mejor. Ay, mi amor, ¿te gusta claro? Y a todas nos gusta lo mismo. Sí, es verdad. A mí me gusta mucho más. Yo siempre tuve claro. Mirá. Es simple, es claro. Fernet con cola, dame un Fernando. Listo para disfrutar. Fernet. Que no te confundan. Fernet con cola. Fernando. Toma, toma. El primero, el verdadero, el original. Fernet con cola. Fernando. Listo para disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La presidenta no irá a la cumbre iberoamericana en Cádiz. Cristina no asistirá a la cumbre que se realizará el 16 y 17 de noviembre. En cambio, sí estará presente en la reunión de la UNASUR el 29 y 30 de noviembre en Lima y a la del MERCOSUR el 6 y 7 de diciembre en Brasilia. La decisión de la ausencia de la presidenta en la cumbre iberoamericana de Cádiz se tomó por recomendación de la unidad médica presidencial, que aseguró que el objetivo es evitar un esfuerzo adicional a su agenda de actividades. Del Potro le ganó a Tipsarevic. El tenista argentino se impuso al serbio por 6-0 y 6-4 en su segunda presentación en el grupo B del Master de Londres. El sábado, Delpo jugará sus chances de pasar a semifinales ante el suizo Roger Federer. Caso Marita Verón. El 27 de noviembre se conocerá el fallo. Entre mañana y el lunes se completarán los alegatos de los abogados de los imputados, que todavía no fijaron posición. A partir de ahí, las audiencias se suspenderán por una semana y se reanudarán el martes 20 para que los imputados puedan hacer uso del derecho de sus últimas palabras antes de conocer el fallo. Esta etapa se extenderá hasta el 27 de noviembre y ese día, en horas de la tarde, se conocerá el veredicto contra 13 imputados. Cataluña comienza la campaña electoral que podría derivar en su independencia de España. La campaña de cara a las elecciones regionales del próximo 25 de noviembre en Cataluña arranca esta medianoche. Más de 5 millones de catalanes votarán la composición de un nuevo parlamento regional por decisión del actual presidente nacionalista Artur Mas, quien busca una mayoría absoluta para liderar la creación de un Estado catalán independiente de España e integrado a la Unión Europea. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 21, 17 minutos. La temperatura 35 grados. La humedad 28%. Nos visita hoy en 40 y pico la doctora Mirta Fasolino. La doctora Mirta Fasolino es especialista consultora en ginecología, máster en medicina estética y, escuchen su especialidad, estética íntima femenina. Hola Mirta, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, encantada de estar acá. Bueno, mira, acá nos está trayendo Bobby. Ah, mira qué rico, qué hambre, qué rico. Ah, qué bueno. Siempre el mismo torpete. Bueno, perdón. Cierto, pero que está nos habíamos ratificado amigado. Ya, hola, está ratificado. Esto es para bueno. La invitada. ¿Sabés quién nos trajo esto, Mirta? No, yo te voy a contar. Esto es de la boutique de Jean Paul. La boutique de Jean Paul está en el edificio Blue Building, local 5, en el kilómetro 42 y medio de la Panamericana. El teléfono es 0230-300-700. Ahí te hacen desayunos, almuerzos, meriendas, eventos. Y mirá lo que nos mandaron hoy, qué riquito. Mousse de foie. Ay, yo no sé francés, no sé, que acá con algo de gelé de tomate. Terrina de jamón persil y terrina de campo con bondiola de cerdo y arvejas. Melissa y Marina, como siempre, dos soles que nos prepararon esto. Y hoy nos llegó Patty, que se quedó atrapada en la manifestación. Patty's Bakery, nos perdimos sus cosas riquitas. Estos ruidos que escuchan son las bandejitas que Perdón, estamos abriendo. Pati, 011-15-3782-2533. Oh, ya nos quedamos sin comer lo de Pati, que embole. Bueno, no importa. Pero, por una... No dijimos que no íbamos a hablar de política, pero sí vamos a hablar con la doctora Mirta Fasolino. Mirta, decinos así, para arrancar, ¿qué es la medicina íntima? No, estética íntima femenina, perdón. Bueno, es tratar de demostrar una vulva que sea parecida a la de una adolescente o una mujer joven que todavía por ahí no ha tenido partos, que no ha tenido ningún traumatismo en su piso pelviano que haga que esté como la adolescente. ¿Cómo es una vulva de una adolescente? Los labios mayores son más turgentes, por eso son mayores, tapan a los labios menores y al clítoris. Y después se ve, si uno entreabre los labios mayores, ve el introito. Uh-huh. ¿Qué pasa con la mujer más grande? Como todos los tejidos, empieza a perder colágeno, entonces se produce una laxitud, se caen un poquito. Uh-huh. Y entonces uno puede volver a la forma haciendo lo que tenga que hacer de acuerdo a lo que haya perdido. Ahora, antes de llegar a esta decadencia vaginal, ¿hay algo, hay algo no que... Bueno, llamémoslo así. ¿Hay algo que se pueda hacer en principio para prevenir esto? Porque una vez yo escuché a la Rampolla que decía que si vos... te pones unas pelotitas de ping-pong y las escupís. La pelotita de ping-pong escupís es ejercitar el músculo para endurecerlo y que el músculo no se caiga. ¿Eso es cierto o es una gorda chanta como pienso yo? No. Ejercitar el músculo perineal es muy importante, en realidad, para prevenir el prolapso y por ahí para tener, bueno, una buena turgencia vaginal. Ajá. Pero los labios mayores... igual el tiempo hace que todo se caigan. Y bueno, y hay otras patologías como por ejemplo lo de los labios menores, que son cosas que ya la paciente nace teniendo, por ahí una hipertrofia de los labios menores que sobresalen a los labios mayores. Qué feo. No los tapa. Y entonces eso a veces puede molestar, o sea, no simplemente es por estética, hay cosas que son por necesidad, porque por ahí los labios menores tan larguitos molestan cuando uno anda en bicicleta, cuando se pone un pantalón, cuando tiene una relación sexual. No te subas a un caballo. Doctora, le hago una pregunta. En ese caso, ¿la solución es quirúrgica o existe alguna otra metodología o algún planteo, por ejemplo, en ese caso concreto? No, en ese directamente la solución es quirúrgica porque es un agrandamiento, un alargue del labio y entonces con una incisión mínima, con un posoperatorio bastante poco molesto, algo molesta, es la vulva tiene mucha irrigación, mucha inervación, pero se puede con una pequeña incisión, uno corta parte del labiecito y entonces ya queda interno como labio menor. ¿Qué tipo de tratamientos tenemos entonces para ese tipo de patologías? ¿Qué podría ofrecer usted como ginecóloga para los diferentes tratamientos? Claro, según de lo que estemos hablando, si hablamos de los labios mayores que perdieron la turgencia, una solución es colocarle ácido hialurónico, o sea, relleno, como hacemos con los labios de la boca, lo mismo, sí, solo que lo rellenamos con hialurónico, o también se puede rellenar con grasa autóloga, grasa propia. Entonces, generalmente lo que se hace es una lipoaspiración del monte de Venus, que es la grasita que está adelante del pubis, y esa misma grasita se puede colocar adentro del labio, y entonces los labios quedan más turgentes. Eso sería labio mayor. ¿Y cuánto dura eso, Mirta? Quisiera hacerle una consulta. Perdón, Pato, Clara, discúlpame. Perdón. Estamos todas así. Para mí es entre el paté de Champol y la doctora, no sé qué hacer primero. Mira. Para mí, chicas, es de suma importancia. Porque y quiero que algún lo problema, compartan, ¿sí?, conmigo. Dale. Yo tengo un oyente que me manda flores y nos encontramos de tanto en tanto y quisiera saber. Sí, hoy algo escuché. Sí, sí, un oyente, Berto, que está muy compenetrado conmigo. Bueno, y yo me quiero poner lo más linda posible para él, doctora. Quisiera saber si decido hacerme alguna de estas cositas. ¿Cuánto tiempo sin utilizar la cajita voy a poder estar? Y si es el relleno de los labios mayores, sí, y en 48 horas ya está todo en condiciones. Si uno coloca grasa autóloga, que ese, porque recién alguien me preguntaba cuánto dura. ¿Cuánto duraba? Claro. Claro, el de la grasa dura para siempre. ¿Ah, sí? Claro, en cambio el colágeno es como te pasa con los labios. Claro. No, están los que pueden llegar a durar un año y medio. Después el mismo cuerpo lo reabsorbe, pero va haciendo su propio colágeno mientras tanto. Y ahí también en 48 horas puedo estar divina. No, en el caso de colocar grasa autóloga, más o menos 7 a 10 días. ¿Y si todas tenemos una cirugía? Perdón, no me deja preguntar. ¿Cómo? Está como una loca cirugía hoy. ¿Una cirugía? Claro, hay que ver de qué, porque la vulva tiene distintos lugares, o sea, están los labios mayores, los labios menores, y el introito, que es la entradita a la vagina, que ahí hay que ver es qué deformación tiene por las episiotomías, por el parto. Para mí ella, o sea, yo te voy a decir, Mirta, vos la tenés tan baqueteada que vos querés. Vos sos como las vedettes, ¿viste? Que dicen que se las... ¿Es cierto eso, Mirta, que las vedettes, o sea, cuando dicen se hizo un rejuvenecimiento vaginal, es porque de tanta baqueta después se puede volver a una cosa más... No, en realidad no es por ningún tipo de uso, sino, claro. Entonces es cuando le dicen eso a las pobres vedettes es mentira. Claro, es el tiempo y por ahí quieren tener mejor su vagina y entonces esto es lo que hacen. Cuando estamos hablando que se hizo tal cosa o tal otra, en realidad es por ahí también achicar un poquito el tamaño de la vagina. Ah, que eso a través entonces de un se hace. Cirúrgico. Sí, sí. Es un tratamiento mínimo, casi como si uno hiciera un prolapso, pero nada más que está cerrando un poquito la entrada y después, bueno, ya se ponen el colágeno o se ponen la grasita, se hace integralmente. Bueno, muy bien. Doctora, ¿este tipo de prácticas tienen alguna incidencia en lo sensorial para la paciente que hace la práctica luego o es solo una cuestión estética? No, es estética, la reducción de la vagina, obviamente va a haber una sensibilidad un poquito mayor, pero no va a ser una cosa importantísima porque la sensibilidad pasa por otros niveles totalmente. Está bien, si es una vagina muy amplia, por ahí no tiene tanta sensibilidad, pero es más estético que lo que la sensibilidad que tenga de más. ¿Sabes que cuando yo era chica íbamos a Mar del Plata y la señora que estaba en la carpa de al lado, que estaba todos los veranos en la carpa al lado, a mí me llamaba mucho la atención porque era una señora... Sí. Come, Mirta. Y pero si como no puedo. No, es verdad. Bueno, pobre, que la estamos bombardeando preguntas, pero no se morfen todos ustedes, como no, siempre, claro, dejémosle claro, a Mirta. Dejen algo. Chico. Claro. Son unas mías, son unas guachas. La señora de la carpa de al lado, viste que usaban esos trajes de baño enteros. Y yo te juro, no podía dejar de mirarle la cachufleta, porque tenía como, parecía la boquita de un camellito, viste, así se le caían los labios así para abajo, pero en serio te digo, y te juro que me llamaba la atención, decía, pobre señora, porque en serio, era muy notable, claro, debe haber casos más graves que otros, ¿no? Si no hubiera conocido a la doctora. No, sí, imagínate, te estoy hablando. Pero tengo que poner un balde de... y pastito para los camellos. ¡Claro! No, pero la señora era Gaspar. ¡Pobre señora! Bueno, ya no debe vivir. No digamos su nombre. No, por ya favor, debe estar mirando las margaritas crecer de abajo. Por el amor de Dios, yo era chiquita, favor. Imagínate. No, no, no, pero a lo mejor la señora era más gorda, adelgazó y adelgazaron también los labios. Y claro, y se apretaría, qué sé yo, claro. Entonces con eso le das una forma, esa es la idea. Ahora, pero si vos lo rellenas, ¿no? Todo eso que ese colgajito, ¿no queda muy voluminoso? No, es lo mismo que lo que pongas de relleno en los labios. Vos viste que están las que están así. Sí, un espanto, cosa, un espanto. Claro, sí. Un espanto y una cosa que es delicadito. Razonable. Claro, eso es lo que tenés que hacer. Lograr simplemente que los labios mayores... Tu urgencia, cierren un poquito la vulva, pero no... Pero y si sobra mucho, ¿no se puede sacar un poco del labio o no? El mayor no. El mayor no se puede tocar. No, lo podés rellenar. Queda bien, ¿eh? O sea, no hace falta poner... Queda bien con un poco que uno... Y todas tenemos grasita que nos sobra y en Monte de Venus. Que la doctora, mientras va hablando, va gesticulando y nos va haciendo todas las formitas. Como le falta traer la cachuchona de la rampolla, Camila, claro, para explicar. Aparte, fui maestra, entonces a mí me gusta el dibujito es y todo. Es muy didáctica, muy didáctica. Bueno, muchas gracias. Sí, muy claro. Todas las pacientes me dicen lo mismo porque yo saco un papelito, les escribo, les muestro... Porque es la única manera que además se cuiden. Sí. Entonces, bueno, me falta acá el pizarrón, por eso. Es que mira, ya venimos, en el programa ya venimos hablando de todas las cosas que nos van aquejando, como la presbicia, la celulitis, las peleas con nuestros hijos que nos dominan la casa. Ya estamos tratando de solucionar todos los problemas y no habíamos llegado nunca abajo, nunca habíamos llegado. Ahora, claro. Me permite, usted habló de cuidados. ¿Qué tipo de cuidados podemos generar como para no llegar a un extremo y evitar a futuro una cirugía, por ejemplo? Sí, primero que no es necesario en todo el mundo. Eso depende, como toda estética, a quién le molesta. La gran mayoría de mujeres no le molesta que los labios estén un poquito menos turgentes. Ahora, pero siempre se caen igual, ¿no? Podemos afirmar evitarlo? La cachucha, ¿se cae siempre? ¿Es así? Y la gravedad hace que siempre. El labio ninguna se salva de eso. Claro, pero no bueno. No es mi caso. Es el paso. Mío tampoco, pero suerte. Bueno. O sea, ya está, Mirta, gracias. No tenés edad. Nadie va a blanquear acá, nadie va a blanquear. Nadie va a blanquear ninguna. Los de los anteojos, sí, decíamos todos así. Ay, mirá qué linda la gafita. No es que mi tengo. Caso. No, pero sirve. La realmente interesada, doctora Mirta, soy yo. Claro, sí, por el... Sí, sí, este candidato me lleva a realmente tomar en cuenta estos cuidados estéticos de mi parte baja. Y ahora, yo los veo a los chicos muy compenetrados ahí en el control. Escuchen esto también, porque la doctora también... ¿Vos hacés alargamiento peniano? O... No, yo no. Conmigo hay un cirujano plástico que es el doctor Baninetti. Los está mirando a los ojos directos ustedes tres, Son muy... No creo que... Ay, pero bueno, perdón. Eso, ¿ves? Ahí está, eso está bueno, pero no tiene que ver con la edad el alargamiento peniano. No, para nada. ¿Se puede alargar o ensanchar? Realmente se puede alargar. Sí. Como 3 centímetros. Wow. Sí. ¿Y es doloroso el tipo de procedimiento? ¿Cómo se agranda? Sí. Ay, yo con grasa autóloga, se lipoaspira. En Monte Venus siempre tenemos un poquito de grasita. Y entonces esa se puede lipoaspirar y se hace relleno, como el relleno de los labios. Sí. Y el posoperatorio... ¿Y pero cómo se alarga el hombre? ¿Dónde se lo ponen? Y a lo largo... Porque ensanchar me imagino, pero sí. ¿Alargar? No, pero también... porque al la doctora colocar atrás, va, claro, va haciendo así forma de la gestito, así de gestito. Va poniendo sus manos. Cara. Claro. Hay que explicarle al oyente, hay que explicarle cómo va haciendo la doctora con las manitos. En forma longitudinal, sí. Y en cambio en el ensanchamiento lo pones en forma transversal, o sea, con... Sí, claro, pero el alargamiento, te juro, sí, que no me entra, llenando. No me entra en la cabeza, valga la redundancia, cómo es el alargamiento del pene para el hombre. Claro, porque uno lo va llenando y estirando la piel, entonces si así a lo largo, entonces quiera más. ¿Duele? No son procedimientos. Los chicos están agarrando la entrepierna ahí atrás, mira. Mínimamente invasivos. Doctora, ¿y en qué plazo se puede utilizar una vez? Estamos muy curiosas. ¿En qué plazo se puede utilizar una vez efectuada la práctica? Ya le pregunté eso. No, Marisa, pero del hombre, del hombre. Respecto del hombre. No, 15 a 20 días aproximadamente. O sea, hay que esperar, sentarse y esperar. Y sí, sentarse. Sentarse en el bidet y esperar, porque se te va a complicar. Ay, pobre Mirta, no la dejamos comer porque la tosigamos con preguntas. ¿Me pusieron esto acá? Sí, pero no queda tranquila, que después lo vamos a llevar al living. Ay, Mirta, qué interesante esto. ¿Sabes que hoy justamente estábamos pensando? Hoy empezamos con un pequeño sketch que íbamos a la peluquería. Y yo le decía a las chicas que seguramente después de charlar con vos, el próximo sketch va a ser que nos vamos a poner todas relleno vaginal. ¡Ah! ¿No nos querés escribir el libreto? La verdad, viene? No va llegando uno. Yo te voy a dejar en contacto con el productor y escriben el libreto juntos. Ella te explica, vos nos escribís la letra, nosotros te la actuamos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Quiero saber, doctora, ¿cuándo decidió hacer estética femenina, estética vaginal? Íntima. Y bueno, porque usted es ginecóloga, ¿verdad? Claro, pero hay cursos internacionales. De hecho, el que hice fue un curso internacional. Y hoy es algo que en el mundo se ve. Yo comentaba hace un rato, el año pasado estuve en el Congreso Mundial de Menopausia en Roma. Uh-huh. Y dentro de las cosas que se hablaron de la menopáusica, se hablaron también sobre estética íntima femenina, porque es algo que se viene. La mujer quiere estar bien de afuera. Pelo a cachucha, de pelo a cachucha. De parte, doctora, ¿por qué puntualmente dice menopáusica? Porque la mujer que acaba de tener un chico al año, supongamos, podría hacerse también este tratamiento. ¿Por qué puntualmente menopáusica? ¿Porque incide en algo que tenga que ver con lo que decíamos hoy del... Es que, claro, por ahí va a venir más seguro una paciente menopáusica por lo de los labios mayores y eso, pero... Puede ser que la que tuvo un bebé y tiene el introito no muy bien porque quedó con una episiotomía o algo, sea más joven. Lo que pasa es que el congreso era de menopausia y ahí la gente consulta. También tiene consulta. Que ver con la edad. Con la edad es donde todos... Claro. Nuestro eslogan es cuando todo se empieza a caer, nosotros no, te la levantamos. Claro. Pero también contribuye a levantar. Claro, pero no. Tiene razón ella porque en realidad... una hipertrofia de labios menores, como te dije, va a venir, claro, una chica joven. Seguro, claro. Pero bueno, son malformaciones que, bueno, como, no sé, la que tiene una lola más grande que la otra, que no tiene que ver con la edad. Claro, pero de cualquier manera sí, por ahí lo vas a ver más en la menopáusica, pero hay una paciente que por ahí quiere igual rellenarse los labios o quiere mejorar el introito, lo puede hacer tranquilamente a cualquier edad. Si llegáramos a necesitar, ¿nos haces precio si vamos las tres? no es que te lo esté, pero digo, tirando así onda al aire. Alguna vez. Si vamos alguna las tres, cosita, algo más baratito. Nos haces precio. Son tratamientos accesibles, ¿verdad? Económicamente hablando. Son accesibles. Son accesibles. Nosotras, ¿no? Son accesibles, uh-huh. Pero no los cubre ningún prepago, claro, ni obra social. Claro, no es una estética. Claro. Así que pero se puede. Y hay muchas mujeres que hoy día estén utilizando este sistema, doctora. Y no es la gran mayoría, pero sí, de a poquito se van viendo pacientes para distintas cosas, claro que sí. Sí, de a poquito. Bien. Bueno, ¿hay alguna limitación en cuanto a la edad para algún tratamiento específico o esto es posible a cualquier edad, sin limitación? Sí, mientras que la paciente no tenga ninguna patología agregada, llámese, qué sé yo, una diabetes insulino dependiente, sí, un problema cardíaco importante, porque generalmente todo esto es casi todo con anestesia local. Ah, qué maravilloso. Claro, o una anestesia que se llama neuroleptoanestesia, que es una anestesia mínima, que te dormís 10 minutos, a los 10 minutos estás de nuevo despierta. Y este, y aparte, y ¿para qué a los 80? ¿Para qué a los...? No es necesario. No, claro. Y la por los 80 pasar por eso a los 80. Nunca es tarde, Pati. No, nunca. Comparto es tarde, con la no, doctora. Me están haciendo allá que vaya cerrando. Pero los chicos. Que se quede. Sí, yo también quiero que se quede, pero me están haciendo así porque para mí quieren, quieren cerrar porque no quieren escuchar lo del largamiento peñano, pero después la van a atacar a la doctora allá afuera, ya vas a ver. Seguramente. ¿Sabes? Mira. Mirta, ay, ¿podés venir otro día? Porque esto... ¿Venís bueno, otro día a charlar? Dale. Pato siempre me pasa lo mismo. Es que bueno, ¿qué querés? Vos sola te dedicas. Mira, no, tuvimos a Tela. Hoy todo lo raro, el de la suricata. Vos que a la gente pero no le... Pero es raro, es maravilloso. Es sí, ya sé. Pero no es habitual. Pero no es... Pero no es habitual. Vamos a quedar divinas. Bueno, cuando lo necesitemos. Sí, dejemos... No, todos acá no dejan, todos los doctores que han venido, han hecho promos para los oyentes de 40 y pico. ¿Qué hacemos? Un labio grande. Gratis. ¿Qué podemos hacer? Ay, media muero. Sonrisa gratis. Bueno, Mirta, ¿dónde podemos verla, la doctora? Eso, sí, ¿dónde? Por favor. Por si alguna datos? Amiga lo necesita, ¿no? Eso, no, no, no, no, no, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, si mire, no, doctora, sí, relleno. Yo la voy a ir a ver. Claro, sí, abiertamente, no, yo la voy a ir a ver. Mira, grande, no perfecto. Le estés mostrando a la doctora, acá no estés garroñando la consulta. Cerrá esas gambas. Chancha. Bueno, mira. Chancha. Este espacio. ¿Dónde para podemos ver la doctora? Bueno, tengo el consultorio en la calle Mendoza, 1250 en Pilar. Ajá. Este, y o sea que es entre Camilo Costa y Martitegui. Los días de atención son los lunes, martes y jueves, de 9 a 12 y de 15 a 19. El teléfono del consultorio es 0230 4428255 y cualquier consulta también mi celular es 011 153 158 9706. Para las chicas que se fueron a tomar el lápiz y el papel, repita los teléfonos, doctora. Muy bien. El consultorio es 0230 4428255 y el celular 011 153 158 9706. Mirta, quedas ya intimada a volver. Ya me, bueno, es difícil engancharte después a vos. Es medio difícil engancharte si no está de viaje, está no sé qué. Estaba pero en el Mundial de Ginecología. Bueno, mira, con las últimas tendencias europeas. ¿Cómo viene la, cómo viene la cachufleta, doctora, en Europa? ¿Viene de qué? 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. El prestigio es sinónimo de honestidad, vocación de servicio y profesionalidad. Los pilares fundamentales de Electroprestige. Ferretería, accesorios para piscinas y todo para la electricidad e iluminación. Atendido por su dueño y un equipo de profesionales que te asesoran, brindando, como siempre, el mejor precio. Electroprestige. Teléfono 0230-4432-013. Pedro Lagrave 444 y sucursal en Terminal de Ómnibus. Pilar. Electroprestige. Soluciones para tu hogar. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. placards, vestidores, frentes tejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. VIP, vestidores y placards. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección, Avenida Logomarcino 266, ex Ruta 8. VIP, Vestidores y Placards. ¿Buscas artículos de calidad, buenos precios y el mejor asesoramiento en sanitarios? No busques más. Sanitarios Panamericana. Todo en sanitarios, plomería, calefacción, calderas y bombas presurizadoras. 15 años en la ciudad de Pilar. Sanitarios Panamericana. Y porque queremos estar más cerca tuyo, inauguramos un nuevo local en Panamericana, kilómetro 51-300, esquina Richieri. Contamos además con sucursales en Escobar y Nordelta. Sanitarios Panamericana. Teléfono 02-30-4435-300. Sanitario Panamericana, garantía de confianza. Doctora, yo quiero saber, ¿usted está al tanto de la banda de la Cheta? ¿Qué es esto de la banda de la Cheta? Sí, yo escuché. Bueno, claro, fíjate que es una muchacha que se ha dedicado en torno a sus vínculos sociales, a delinquir respecto de utilizando sus vínculos y sus contactos. ¿Pero por qué una desgracia? ¿Usted escuchó a la madre? ¿Por qué le dice la banda de la Cheta? La madre es más grasa, no puede ser. ¿Por qué le dice la banda de la Cheta? ¿De dónde salen esos apodos que le ponen? Mira, precisamente porque ella tiene algún look así medio como parecido. Ay, a alguna chica. Por favor, chica, doctora. De cierto, usted clase. Que es colombiana y le ponen apodos a todos. Uy, hablando de colombianos. Europa, y entonces por eso. Hablando de colombianos, no. Por favor, déjeme decir esto nomás. Un beso enorme, enorme a mi amiga Ángela Álvarez, mire, se llama como usted, Ángela Álvarez de Colombia, y a su hija Juliana Ospina, que las amo, las adoro y nos escuchan siempre, siempre en vivo en Colombia, no lo puedo creer. Un saludo a mi tocaya. Un saludo a su tocaya. Bueno, le decía, los colombianos, ¿qué es esto de meter siempre apodos? Mire este, Andrés el Pañal Palacios, el narco Camilo Fritanga Torres, Julián Buche de Agua, Jara Gómez. Esas cosas raras de los colombianos. Sí. Mira, hará referencia precisamente a sus conductas. Javier Ojitos Prola. A sus conductas, a lo que comen. Miguel Mameluco Villalba. A lo que visten, a lo que hacen. El que agarraron acá. ¿Cómo se llamaba ese que agarraron acá? Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora Panamericana, kilómetro 55-500, Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. Mi amor, ¿no te parece que ya es hora que nos decidamos y compremos esa casa que tanto soñamos? Tenés razón, pero entre el trabajo y los chicos no vamos a tener tiempo para buscarla. Además, no te olvides que tenemos que revisar bien los papeles, mirá, si nos engañan como le pasó a tu amiga. Pero no, despreocupate. A ella le pasó eso porque no tuvo a su lado una profesional que se ocupe de todo. Vos relajate y andá pensando en cómo decorar nuestra próxima casa. Porque sabemos que comprar o vender una propiedad es un paso importante en la vida de cualquier persona. El estudio inmobiliario de Patricia Repiqui está esperando tu contacto para brindarte el mejor asesoramiento. Patricia Repiqui, Martillera Pública. Tasaciones, venta, alquileres y asesoramiento para compras en zona norte. Estudio inmobiliario Patricia Repiqui. Teléfonos 011-1549-9726-38 o 0230-4472-643. Estudio Inmobiliario Patricia Repiqui. Y vos, solo ocupate de disfrutar. ¿Sabías que Pilar cuenta con un centro médico con distintas especialidades, amplia experiencia y equipos necesarios para brindarte el mejor cuidado estético? Pilar Medical Group, un staff de profesionales, te está esperando para brindarte la mejor atención personalizada. Tratamientos corporales de Pilar Medical Group. Ultrasonido, electroestimulación, tonificación, celulitis, adiposidad localizada, electroporación, mesoterapia virtual. Como refuerzo de tratamiento ideal para el tratamiento de ultracavitación. Drenaje linfático manual, masaje reductor circulatorio, piernas o abdomen, vendas, ondas rusas, da volumen al músculo. Pilar Medical Group, edificio Pilar Office, Panamericana, kilómetro 54.5, teléfono 0230-431-5710, interno 2, sitio web www.pilarmedicalgroup.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Acá me están criticando porque dicen que hoy fue pura música. Yo creo que hablamos un montón. Yo por lo menos tengo la garganta seca. Vamos rápido con nuestra música para bailar, porque esa es imperdible. Me la pide todo el mundo. Mira, hoy vinieron con cacerolas acá a pedirme la música para bailar. Así que dale, digo, vamos ya. A la música para bailar. Tres, nos vamos a bailar, chicas. Dale. Un, dos, tres. Cuarenta y pico. Ya me cortan todo, me cortan todo, me ponen histérica. Vos me pones histérica, Jar, el productor. Igual te mando un beso, Jarrolón. Diego Marinelli en la producción. Angela. Me parece les muy. Les sigo pidiendo, por favor, okay. Los que tengan libros, tráiganlos a la radio. Que Jar les va a dar un buen uso ahí en Del Viso. Así que, por favor, les pido los libros. Y además le entraron a robar el otro día, muy feo. Así que se quedó sin los libritos. Así que, por favor, traigan más libros qué para poco Jar. Poco solidaria la pero gente. ¿Cómo es posible? Si es una tarea no comunitaria. Bueno. Esto no lo comprendo. Bueno, viste, pero pasan. Esas cosas pasan y bueno, cooperemos trayendo libros. Bueno. Y le mando un beso grande ahí a Carol Banham en el subsuelo del Tortugas Open Mall. Yo quisiera hacer dos saludos especiales. Entre ¿me ir permitís? A ver a la doctora Faz. Sí, ahora sí te dejo. Gracias. Entre ir a ver a la doctora Fasolino o hacerme los cursos de tejido ahí en lo de Carol Banham en el subsuelo. Que las vendedoras son. Yo divinas. Digo que primero tomes las clases de tejido y con tu tejido vayas a la sala de espera de la doctora Fasolini. Tenés razón. Dale, mandá los saluditos, así mandamos la música para toquetearnos. Un beso grande a Gabriela, Gaby Datri, de Garín, que me escucha siempre, mi oyente. Y también quiero saludar a Berto, que tan amablemente me ha enviado esas flores. Sí, que estuvo, gracias, igual estuvo medio flojencio porque tenía que haber mandado un ramo para cada una. Pero bueno, dejémoslo. Bien, la exclusividad. Usted, Ángela, quiere saludar a alguien, pues ya que estamos así de regalo ahí saludando. A todos los paisas que están aquí en Argentina. Bueno, entonces vamos directo con la música amorosa. Para toquetearnos. Cada vez menos tiempo nos queda. Es no cierto. Sé, casi no pude hablar con la suricata. Mis nada. Oyentes divinos. Chau, chicos. Adiós, buenas, adiós. Buenas noches. 40 chau, y picos. Pato. Vamos a toquetearnos con esto, aunque no la tengas linda. No, no la doctora, la doctora Fasolino. Sí, claro que sí. Te la deja. Chuchi para. Respira profundamente y lánzate al toqueteo. Qué bueno este tema, cómo me gusta. ¿Cómo wow. Está este tema? Escuche, doctora, ¿lo conoce? Escuche. Qué cara, doctor. Tengo el agrado. Sí, escuche este, se habrá chapado. Ah, sí, pero claro. Se habrá chapado. Claro, los asaltos. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces, Jar, este tema? Qué lindo. ¿Chapabas con este tema? Diego no, Diego porque es muy chiquito, ¿no? Ah, lo conocés, y bueno, porque estás ahí atrás de una pantalla todo el día. Él musicaliza y sabe de temas musicales. Bueno, no sé qué decirte. No tengo ganas de irme, pero si me están echando, me voy. ¿Están los niños? Ah, ya están acá los de Espacio Joven. Con razón nos tenemos que ir. ¿Quién vino? Poro, me hace así. Hola, Poro, ya te dejamos. Hola, ¿te dejamos lo de Jean Paul acá en la mesa? Sí, ya sé, la hora. Chau, che, faltan 7 minutos. ¡Me están echando! Son una desgracia. Váyanse a hacer una elongación con la doctora Fasolino. Desgraciados, ahí andás bueno, en el control. Chau. Desgraciados. Estudio 2. 100.